estamos, mi alma, como errantes vagabundos. Esta noche no me pidas nada, solo endulzame los oídos. Esta noche olvidemos todo, solo que